En Colombia existen en el arroz dos gremios básicos. Uno que es el de los agricultores, se llama FEDEARROZ. Ellos tienen un alto presupuesto. Tienen un alto presupuesto porque todos los agricultores se les retienen, nosotros los industriales les retenemos una plata, el 0,5%, y se lo entregamos al fondo del arroz. Aquí está. Sí. Y esto alcanza a ser unos 12 mil millones de pesos al año. Nosotros los industriales somos los encargados de recogerlo, se lo descontamos al momento de pagarle la liquidación al agricultor, retenemos la plata y se lo estamos pagando mensualmente a los de FEDEARROZ. Ellos con esa plata deben hacer investigación, desarrollo de variedades y todo lo demás. Entonces se pregunta uno, ¿por qué en los últimos 35 años no hemos mejorado? Esa es una pregunta. Y el otro gremio, pues somos los industriales del arroz que estamos a través de una cámara en la ANDI. Nosotros, pues somos los procesadores de lo que hay en el país. Compramos todas las cosechas todos los años y cada vez la cosecha es menor. ¿Sí? Yo le muestro, por ejemplo, en julio del 2014 solamente produjimos 1.724.000 toneladas. En el 2004 produjimos 2.400.000 toneladas. Y en el año 2014, 1.700.000. El proyectado era 1.886.000 y produjimos 1.740.000. Si acá, cuando arrancó el año, éramos 42 millones de habitantes y acá, terminando este, tenemos 48 millones y medio de habitantes. Acá solamente produjimos 25 kilos per cápita el país y acá estamos produciendo 29 kilos per cápita. ¿Sí? Eso indica que hemos bajado muchos kilos. Si nosotros aquí consumíamos algo de arroz, esto es, aquí es constatable en el 2004 cuánta población había en Colombia, y eso me da 40 kilos persona año. Ya en este año son 48 millones de habitantes. Produjimos 26 kilos por persona año y acá estamos produciendo 40 kilos. Entonces, para poder tener el mismo consumo necesitaríamos, aquí eran 2 millones y medio, acá debieron haber sido 3 millones, 3 millones, o sea, faltaron 1.200.000 toneladas. ¿Por qué no las dejan entrar? ¿Por qué no las dejan entrar? Quiebren los molinos, quiebren los agricultores, pero denle arroz a los consumidores a precio justo, para darse cuenta que si Colombia dejara entrar arroz de Ecuador y Perú, podría sacar a 1.500.000, 1.400.000 personas de la extrema pobreza, porque no pueden comer el arroz. Viene con 0% de arancel, pero FEDEARROZ no deja que entre, para que suba y para que lo compremos al 80% de arancel a Estados Entonces, Unidos. en este momento no está entrando No arroz está entrando de nada. nada. Se disparó el precio en enero. Estamos en mayo y no nos han dado la autorización para traer de Ecuador y Perú arroz. Eso es un mecanismo de oferta y demanda. Está escrito en el estudio de FEDESarrollo cómo es el comportamiento de los precios. La única ley que no se puede violar, la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucho, baja el precio. Si hay poquito, sube el precio. Y la oferta y la demanda es el punto donde se cruza el precio, podría subir cuando la mercancía está poquita, hasta un punto donde se encuentran las dos gráficas. Pero el precio de las cosas tiende a bajar cuando hay abundancia de los productos. Entonces, en un mercado deficitario, como se lo estoy contando, que en vez de tener 3 millones de toneladas hoy, que es lo que necesitaría Colombia para comer lo mismo que estaba comiendo hace 10 años, tuvimos 1.734.000. O sea que hemos debido tener 1 millón y pico. Entonces, por proteger los agricultores que hay hoy en Colombia, pues estamos dejando de traerle a los consumidores colombianos ese arroz. El arroz importado es barato y hubiera bajado el precio del colombiano. El colombiano tiene que ser tan responsable para poder producir al precio que se le trajo. Ahora bien, no lo estaríamos trayendo de Estados Unidos, lo estaríamos trayendo de Ecuador y Perú, que son países iguales que nosotros, que no tienen ningún subsidio de ninguna clase, y nosotros, ¿por qué no lo vamos a poder traer de aquí para allá? Entonces el precio lo pone, es la oferta y la demanda. Un poquito, subió. Si yo veo que el agricultor no hay arroz en el país, yo empiezo a pagar más para que me lo traigan y empiezo a traer de otros lugares de Colombia y el precio se sube y yo se lo transfiero al consumidor. Y si a mí la única vía para yo poder abastecer lo que necesito es traer de Estados Unidos pagando el 80% de arancel, y en enero el dólar estaba cerca de los 2.000 pesos. Y cuando trajeron esos barcos, el dólar subió hasta 2.700 pesos. Él ha bajado a 2.400 nuevamente, pero 2.400 es mucho más alto que 1.900, que es lo que tenemos en noviembre. Entonces, todas las cosas han quedado costosas.